Si tú

Que tú y el pipiro. Tranquilo, ja, esto es lo mío. Ella no es normal. Ella me lleva a la altura. Chula, muy chula. Fuera del planeta ella es. Chula, muy chula. Fuera del planeta ella es. Chula, muy chula. Fuera del planeta ella es. Y yo sí que he buscado en el mundo, pero no hay otra igual. Y yo daría lo que tengo para poderte agarrar. Su cuerpo es cultural, me pone a los. Dime la verdad. You see your body got a reference zone. That be for Hardo, San Juan, Bayamón. Sur del campo, Santiago, tabaco y ron. Allá en Puerto Rico con Bacardi y limón. And this is all that cream cheese and bagel on it. Throw my reggaeton, remix with Dago on it. Esto es mofongo, un chimi con Nori on it. Un reggaeton con The Star and Big Mail on it. I'm ready if you don't eat it like a jummy. And when you're gone, you make me nervous. dopamine alongside minima. This one is another hit song. Everybody wave and clap along, come along. Como un flow bien natural. Straight up and clean alongside Beanie Man. This one is another hit song. Everybody wave and clap.